A veces es complicado entender el que alguien que estuviera ahora ya no esté. Lamento darme cuenta las veces que me faltas. Me jode que te fueras sin tener ganas. Apareces, pero sé que ya jamás. Sigo insistiéndote en mis sueños que no entienden nada. Sigo peleando para que la realidad no sea esta. Sigo queriendo despertar y ver que tú ya estás despierto. Aunque nada se haya cierto, aunque nada sea real, aunque nada es para siempre, me estarás. Aunque nada es para siempre. Hola, buenas noches a todas. Bienvenidas a estos episodios necrófilos. La semana pasada, varias chicas fueron llamadas a diferentes agencias del juzgados civiles, etcétera, con el pretexto de que tienen carpetas abiertas respecto a estas marchas que se han efectuado y algunos destrozos, etcétera. Fue un día antes de la marcha del 25 de noviembre, que es muy importante pues para todas las compas que estamos en contra de la violencia de las mujeres y que además es una oportunidad no solo de salir, sino de encontrarse. Y eso me pareció muy curioso porque una práctica que se ha hecho desde hace muchísimos años, en contra de pues muchas disidencias, entre ellas los anarquistas, que es como, hasta había muchas burlas y tal, porque antes del 1 de mayo a los anarquistas se les llevaba presos, para que el primero no estuvieran ahí y no causaran destrozos, pero eso tampoco, aunque estuvieran en las garras de las comisarías, se les seguía culpando. Y hay una infinidad de chistes ahí que algunos los podemos entender y otros no, porque mucho depende también de las lenguas, pero me pareció curioso que justamente esa fuera la estrategia de, pues de, en estos momentos, de este gobierno. Y bueno, ¿qué más? A ver, entonces quería empezar con eso porque vivimos en una ciudad y en un país que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la izquierda partidista que representa, pues ha quedado un tanto invisibilizada la radicalidad antagonista, y en esa radicalidad pues se están llevando a las compañeras muy cabrón, también pues generando una opinión pública donde las compañeras están desalmadas, irracionales, furiosas, no sé qué, y que no están haciendo las cosas bien como las harían los hombres, como las harían, no sé, como las haría no sé quién, pero no están bien. Entonces, a mí me llamó la atención porque justamente siento como que hay una confusión y me pregunto hasta qué tanto se está contribuyendo como parte de este antagonismo en este discurso. Es decir, qué tanto hay gente que creíamos que eran compañeras y están cayendo en esta seducción, ya sea por dinero, ya sea por pasividad o por qué, pero... Y bueno, me estoy preguntando esto porque al mismo tiempo que se está llevando o llamando a citar a un montón de compañeras a las comisarías por destrozos a la propiedad, que porque quemaron no sé qué, que porque rompieron no sé qué, que porque le sacaron la lengua a no sé quién, pues ahí se están abriendo un montón de espacios supuestamente alternativos donde se están dando cursos de anarquía, donde se están círculos de estudio sobre pedagogía libertaria. Entonces, pues entre el purismo que quisiera, del que quisiera no presumir porque no lo tengo, y entre la ingenuidad que también me tiene un poco cansada, yo quise pues preguntarme esas cosas y lanzarlas un poco al aire también pues para aprovechar y decir, compas, está este pedo cabrón. Y pues, ¿qué va a pasar con estas compañeras, no? Entonces, pues, quería mencionarlo porque hay un, creo que hay una lucha como un poco entre la represión, la cooptación, la opinión pública, el señalamiento, la complicidad con la policía, etcétera, que creo que es bien importante estar mirando. Y al mismo tiempo que me hace sentido porque, pues, en las dos últimas semanas vivimos dos elecciones en América Latina. La primera ronda de Chile, que justo está como en esta disyuntiva entre, a muy grandes rasgos, perdónenme mis compañeros de esa región, pero lo voy a hacer así de burdo, entre un izquierdista simpático y un facho muy militante y muy descarado. Entonces, pues nosotras teníamos esa misma disyuntiva hace unos años y ahorita que ganó la izquierda, pues así nos está yendo. Y creo que es importante como hablarlo, un poco también asumir las responsabilidades de nuestra trinchera anárquica, que ya no estamos teniendo este, pues como estos análisis serios de nuestra situación actual. Incluso a mí me pasa, ¿va? Y, o sea, no es que crea que tengamos que hablar siempre de elecciones o de poder o etcétera, y que nosotras, o sea, sí creo que nosotras llevamos nuestras propias agendas, pero me llamó mucho la atención entre, pues, esta peligrosidad que se insinúa, se asoma con la izquierda en el poder. Y lo hago también porque quiero mandarle un abrazo muy caluroso y solidario a todas estas compañeras que están siendo procesadas a puerta cerrada, porque creo que así está apareciendo la represión, como a puerta. Y estas formas tan sutiles de represión, que además son en términos jurídicos, que no sabemos si son buenos, si son malos, cómo lo vas a saber, si somos inocentes, culpables, o sea, un montón de cosas que se están jugando ahí, pues de momento están sobre las compañeras. Y en este país donde hay una larga historia de desapariciones, levantones, etcétera, pues no está de más también visibilizar esto por si alguna de nosotras hace mento. Bueno, ya estoy así siendo una panfletaria total, pero tiene que ver con todo lo que voy a hablar el día de hoy. Pero antes de hacerlo, pues les quiero dar la bienvenida a estos episodios necrófilos. Estoy transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo. Agradezco a Ranito Nice que me acaba de dar una asesoría así express para que pudiera llegar estas ondas tropicalísimas hasta sus oídos, porque no podía, estaba liada con los cables y etcétera, y estaba intentando no caer en pánico, pero al final, pues sí estaba un poco en eso, pero pues creo que así vengo, así es el carácter del día de hoy. Agradezco a Ranito y agradezco a toda la asamblea de Radio Tropiezo también, de Cráter Invertido, que me reciban, que me cobijen en esta cabina, y a los compañeros, por supuesto, de nuestros servidor libre, Primero de Mayo, que nos hacen posibles que estemos por estas ondas ciberfriolentas. A un mes de que concluya el calendario gregoriano de 2021, esto es increíble, o sea, no sé, un año pasó en chinga y ya no sé, está loco, pues. Pues también muy agradecida con todas estas personas que hacen pues muchas cosas posibles a través de su invisibilidad y su opacidad. Y hay como tres personas que hoy me hicieron el día, bueno, cuatro, y quiero así mandarles un gran mensaje de amor. Una es una persona que me mandó un mensaje en la mañana porque ayer tuve un episodio de rarete en mi cabeza. Y me leyó, y le quiero agradecer mucho que me haya escuchado con el corazón y que me haya despertado de una buena manera. La otra es a una de mis carnalas, literal, de sangre, que me la caché escuchando episodios necrófilos y me dio risa. Pero también me hizo una pregunta que me llevó a otro planeta, que fue, ¿cómo llegaste al anarquismo? Y dije, órale, esta es una pregunta que nunca me habían hecho como de parte de mi familia, ¿no? La otra persona es un cerecito que anda en el norte, que me hizo una llamada y que quiero muchísimo, que me llenó de mucha alegría. Y le voy a mandar un saludo así hasta su frío lugar, su frío sitio. Y la espero por acá. Y pues la última persona es Ranito, que me ayudó haciendo todo esto. Entonces, muchas gracias por recordarme que así es la cosa, como nos vamos juntando y apoyando y tal, ¿no? Y también quiero agradecer mucho a toda la gente que me ayuda a estar presente en las redes sociales, porque a mí no me gustan. Y es muy difícil ahorita sobrevivir en este mundo sin esas cosas. No por la necesidad de existir o de ser reconocida o de tener fans, que sino por la necesidad también a veces de compartir y encontrarnos con otros seres. A mí me gusta mucho usar el correo electrónico, entonces ya saben, siempre. Pues Telegram es lo más cercano que tengo a una red social. Entonces, pues ahí les agradezco mucho a toda esta gente que me ha ayudado todo este año a difundir este programa y a mis cartelitos y no sé qué. Que se me está yendo mucho la olla en estos días, pero bueno, sí, a los compañeros de la Radio 31 de Enero que transmiten estos programas en el territorio dominado por el Estado chileno, que les mando un gran abrazo y también toda mi admiración por el trabajo que hacen. A los compas del buque de los necios, que también me de vez en cuando agarran un programa para ponerlo en la radio, que ellos están en el estado de Celaya. Muchas gracias por esa labor. Y como ya les he contado y quizás se me nota, pues se me está yendo la olla cabrón así. Entonces, quería empezar con la fe de ratas de la semana pasada, porque yo a veces no me doy cuenta de lo que estoy diciendo tan concienzudamente cuando estoy aquí, pero cuando voy a subir el programa sí que me vuelvo a escuchar. Y dije una burrada así que yo creo que me van a reprobar cualquier persona seria. Sacia y Lorena eran unas islas. Y no, pues no, no son islas, para nada que son islas. ¿De dónde me lo saqué? ¿Quién sabe? Yo pienso que estaba pensando no sé. No sé en qué diablos estaba pensando, en las Malvinas quizá, como otros años afuera. No sé en qué estaba pensando, pero estaba pensando en una pendejada y dije que era eso. La Alsacia y Lorena es un territorio que tiene un nombre ahí muy particular cuando todavía eran imperios o reinos, y que es una región que está entre Francia y Alemania, que ha sido una región de disputa porque entre a quién le corresponde, a qué corresponden más culturalmente, etcétera. Y está ahí justo entre Francia y Alemania, abajito de Bélgica, en tierra firme. Entonces, bueno, ya. Dicho esto, pues les da gran bienvenida a estos episodios necrófilos. Y ya saben que si ustedes quieren hacer un comentario, alguna precisión, decirme una duda, un regaño, entablar una discusión, platicarme de sus inquietudes revolucionarias, pues pueden hacerlo a mi correo personal, que se llama proyecto@riseu.net, o escribir al correo de radio.tropiezo@gmail.com. Si ustedes, pues ya nos queda solo un programita, pero pues la idea es que solo se termine. Bueno, no sé cuántos programas, porque ahorita van a ver lo que les traigo. Pero si ustedes quieren enterarse de cuándo salen estos episodios que fueron constantes y después ya no, y etcétera, yo les llamo intermitentes, pues pueden sumarse al canal de Telegram de Radio Tropiezo y ahí nos encuentran. Y pues el día de hoy voy a continuar con esta serie que retoma el encuentro amoroso entre la anarquía, las anarquistas y la venganza. Continúo con esa historia que fue hace más de 100 años, que se vivió entre París, partes de Francia, en esa hermosa ciudad símbolo de la modernidad, de sus nuevas edificaciones, que también está de alguna manera marcando los límites con aquellos suburbios en donde sí vivían los obreros, que habían construido esa gran ciudad, y donde se estaban hacinando porque no cabían, o sea, no era su espacio el que habían construido. Donde pues no tenían ni hospitales cerca, ni la luz, y la miseria pues seguía estando presente. En clubs, en bandas, asociaciones o amistades, que eso es algo muy importante, porque yo pienso que gran parte de las historias de los anarquistas se guían por la hermandad, por la complicidad que se da pues de forma genuina y con el corazón, que se nutre con las ideas, claro que sí, pero yo creo que aparece la lealtad y aparece el amor entre anarquistas, no necesariamente sexual, sí, también, ¿no? O sea, hay una endogamia que ustedes deben saber más que yo, pero pues no sé, pensé mucho como en estas relaciones que también nos están permitiendo ser, ¿no? Y bueno, pues la anarquía en ese momento estuvo dejando semillas por muchos lados, porque era un, ya les decía yo, como un momento donde se vivía un duelo después de la derrota de la Comuna de París y se estaba buscando la revolución social. Pero como les habían pegado tan duro, pues habían decidido, la mayoría de los anarquistas, no todos, no todo el anarquismo es así, pues hacerlo con los actos. Y por eso lo llamamos la bella época de la dinamita. Porque ya les había contado que fue una temporada donde, así como el Hombroso y toda esta gente que ya les hablamos, lo especial, estaba hablando de la ciencia al beneficio del poder, pues los anarquistas pensaban que la ciencia también podía estar al servicio de nuestro lado, y fue que se pusieron ahí a aprender química, que nitroglicerina, que dinamita, que sulfuro, que no sé qué, que ta, ta, ta. Entonces, hay una cosa que es, vamos a hablar en términos muy históricos, que se ha, como se ha marcado como esta, lo llamo la bella época de la dinamita, que se ha llamado también como el terror negro, que es entre 1892 y 1894, cuando se da una serie de bastantes ataques contra la propiedad, los símbolos del poder, los representantes, y llegan hasta la población. Eso lo vamos a poner en discusión, pero bueno, hoy iremos más bien, pues tejiendo cómo se tiende esta idea de la propaganda por el hecho, que les mencioné desde el día uno, porque la venganza tiene una relación muy clara con la propaganda, con la propaganda por el hecho, pero también tiene una relación muy clara con lo que nosotras consideramos el agravio y el amor a la venganza como acto de resarcir este agravio, ¿no? Y bueno, hoy iremos conocido, bueno, o sea, yo no quería clavarme tanto en Ravachol, pero les tengo que confesar que me costó mucho trabajo sintetizar lo que les voy a decir hoy. Y yo pensaba como hablarles hoy así ta-ta-ta de Ravachol hasta el final, hasta Caserio, pero no pude. Entonces voy a empezar otra vez con Ravachol, pero vamos a empezar a hablar un poco de Bailan. Y a ver si nos da la vida, si nos da aquí el nervio, la cabeza, lo que sea, le seguimos. Y si no, le seguimos tranquilamente la siguiente semana, que pues para hacer lo que se nos dé la chingada gana. Pero bueno, pues diciendo eso, sean nuevamente bienvenidas a estos episodios necrófilos y que comience la venganza anárquica. Daños colaterales de una guerra, ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad enferma que tú aceptas. En democracia tú eliges explotación o miseria, en tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero, o atacas al pastor o le sigues como un borrego. Si eres de familia humilde, de clase baja, el que no encaja, el cero de la baraja, si la escuela no destacas, si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas o les atacas, tú eliges si rebajas. Privados de libertad, desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos, moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia, o les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida, doble condena, tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel, las miradas por la calle se te clavan, estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar todo de escuchar a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo, al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, de por vida, al que sí tiene comida, pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparte entre compañeros. A los chicos que viven en el suburbio, que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan ni una agresión a sus hermanas, a quienes creen que el sexo son bonitas experiencias y les frustra la educación de pollas que penetran, a quien llora descontento con su propio cuerpo, machacados con anuncios de guaperas sin modelos, a quienes se han sentido esclavos de su familia, a quien le han hecho esclavo de psiquiatras y pastillas, al que siente que su vida no está siendo vivida y quiere recuperarla, solo tiene una salida ante una vida de miseria. Solo nos queda una salida, y esa es, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. Salta, juega, ríe, rompe, ama, saborea, palpa, destruye, construye y dispara. Ante una vida sometida, una vida que no es vida, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. La fila la que corte a quien nos quema los sueños, que rompa el engranaje este que nos convierte en reos. La vida es demasiado corta para malgastarla, no dudes un instante, saca los dientes y ataca, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras. Y eso fue Afilando Nuestras Vidas de Kronstadt, que también a mí me gusta mucho y creo que es de las pocas personas que pueden reflejar este sentimiento y este amor hacia la anarquía desde un punto de vista súper bonito. A mí me gusta un montón cuando le canta a sus compañeros, cuando habla de este acto amoroso con la anarquía a partir de sus relaciones cercanas. Ay, no, impresionante. Bueno, pero ya, un saludito para mi gran amiga que me está escuchando por ahí en el norte. En el norte, te amo mucho, corazón. Gracias por existir siempre. Bueno, la semana pasada les platiqué así a muy grandes rasgos, con muchas sonrisas, la situación de los anarquistas que tras la derrota de la Comuna de París, cómo había sido, digamos, este apunte por el ilegalismo y la radicalidad de algunos anarquistas en la región francesa, y llegamos hasta las dos principales represiones que se efectuaron en 1891, el 1 de mayo, que ya saben, los anarquistas tienen siempre la culpa de todo, hayan estado o no hayan estado, son los anarquistas. Y que estas represiones fueron dos, una que es la que mató a unas personas en Fourneaux, y la otra fue la que el cruce de balazos entre la policía y tres anarquistas en la defensa de una bandera roja, que se acuerdan que les platiqué. Y bueno, aquí hay una discusión bien bonita que a mí me gustó mucho y que ahora que estuve releyendo esto, bueno, primero confesar que a mí los textos que estamos leyendo para esta ocasión se me hacen re difíciles, pero esta vez que leí Ficciones del Anarquismo de Uri Eksenway, sentí que le pude entender bastante y me puse un poco alegre porque agarré un poco la onda de lo que quería decir, que en otros momentos me había resultado repesado. Y él plantea una cosa que espero que no se las haga pesada, pero me interesa como anotarla. Porque la etapa que estamos hablando, que se conoce como el terror negro, está marcada por dos sucesos. El primero es el ataque que hace Ravachol en Saint-Germain en 1892, y finaliza en 1894 con la venganza de Caserio en la matanza de Sadi Carnot. Y entonces, Uri Eksenway nos dice que lo que sucedió en esa época para nada fue una anomalía, porque como también les platiqué la semana pasada, durante los 70s y los 80s ya se estaba gestando estos ataques, ya ven, atracos, bueno, expropiación. Algunas bombas por aquí, algunos intentos por acá. Había muchas personas que estaban también haciendo actos individuales que no estaban reivindicando, y se dice que también muchos criminales comunes, no me gusta decir esto, pero algo así, que se hacían anarquistas o se hacían pasar por anarquistas para ahí entrar en la historia. Y bueno, Esto ya se había anunciado, les decía, como una radicalización hacia una violencia, que es interesante preguntarnos qué tipo de violencia o qué es lo que es que hace anómala la violencia anarquista o particular la violencia anarquista. Pero a mí lo que me llamó la atención es que Eisenweg lo que dice es que esta temporalidad marcada así, como les dije, 1892-1894, que una aceleración de los ataques que ya se estaban viniendo, pero forma parte de la ficción del anarquismo. Y la ficción del anarquismo va a derivar en dos cosas, una que es la figura del terrorista y la otra que es la figura intelectual. Y esto me parece así loquísimo, ahí está el libro, léanlo ustedes, pero así ya hasta quisiera platicarlo con alguien. Entonces, si alguien quiere platicar este libro conmigo también, aquí estoy puesta. Pero a ver, vamos a ver, esta aceleración, ¿por qué se dice que se dio? Iba a decir tal cual. ¿Qué es lo que pasó para hablar de esta aceleración? A ver, tradicionalmente se dice, pero estoy leyendo a Ficciones del Anarquismo. El 29 de febrero de 1892, en la calle Saint-Dominique, siguió la del 11 de marzo, luego la venganza de Clichy, el 27 del mismo mes, voy a estar medio cortando así, y después del atentado del restaurante Berry se estableció la calma, por lo menos al 8 de noviembre del mismo año, cuando una bomba descubierta en la sede parisiense de la Sociedad de Minas de Carmeux, en la avenida de la Ópera, y que fue transportada a la comisaría de la calle Bonnefax, explotó allí causando 5 muertos. Pero esto no fue más que un intermedio sangriento, también atribuido a anarquistas anónimos, en un largo periodo desprovisto de atentados que, con la posible excepción de una explosión misteriosa el 28 de diciembre, cerca de un cuartel de la prefectura de policía, iba a prolongarse hasta el 13 de noviembre de 1893. Ese día, un joven anarquista llamado Léon Jules Lautier trató de asesinar a un ministro serbio de visita en París. Un mes después, el 9 de diciembre, Auguste Balian, que también se declaró anarquista, lanzaba una bomba en el recinto de los diputados en el Palau Borbón, hiriendo a un diputado y raspando a algunos más. Después de este incidente se votaron las primeras de las famosas leyes antianarquistas que fueron llamadas perversas. En particular, el 12 de diciembre modificada la ley en el 81 sobre la prensa y la del 18 que redefinía la idea de la asociación de malhechores. Aunque no había muerto a nadie, Balian fue ejecutado en febrero. Una bomba estalló el 9 de febrero de 1894, una segunda el 12 en el Café Terminus, cerca de la estación Saint-Lars, causando un muerto, y fue una de un joven llamado Emil Henry, que reivindicó a sí mismo sin convencer de todo el atentado de noviembre de 1892 en la calle Bosenfals. Una tercera bomba, el 20, en el Fogón Saint-Jacques, un muerto, el mismo día en que otra bomba fue desactivada en la calle Saint-Martin. El 15 de marzo, a la entrada de la iglesia de Madeleine, estalló una bomba en las manos de quien quería utilizarla, un belga llamado Powells, matándolo al instante. Y el 4 de abril, una explosión en el restaurante Foyot le hizo saltar un ojo al poeta anarquizante Laurent Tailand, que estaba comiendo allí. En mayo, 2 bombas estallaron en barrios elegantes, en la avenida Clever y en la avenida Niel. Por último, tuvo lugar el asesinato de Carnot por un italiano llamado Casero, acontecimiento que precipitó la promulgación de la última ley perversa, la del 28 de julio, sobre la represión de las entregas anarquistas, y después, en el mes de agosto del mismo año, el famoso proceso de los 30, en el que algunos escritores fueron acusados de formar parte de una asociación de malhechores, tal como la redefinía la ley del 18 de diciembre de 1893. Y todo esto es lo que va a aparecer, o lo que va a asignar dentro de la bella época de la dinamita, o el terror negro, como ustedes quieran llamarlo. Y es de lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos, pero es la parte principal por la que se cuestiona que en realidad no es más que una ficción. eso fue Sonó un Robot, de una banda que se llama Rabashol. Entonces voy a volver a la figura de Rabashol. Acuérdense que les había contado más o menos la vez pasada que él hizo dos atentados por los que es detenido. Uno es el 11 de marzo de 1892 en el Boulevard de Saint Germain, y el segundo es el 15 de marzo en el cuartel de Lobo en la calle de Clichy. Estos atentados son actos de venganza en contra de estas represiones que habían hecho el 1 de mayo de 1891. Rabashol finalmente se detenido el 30 de marzo, cuando un camarero con quien él habló lo reconoció, y al ser detenido, los anarquistas ponen entredicho su actuar, porque pues ya saben, pues quién es ese vato, quién lo conoce, dónde están sus credenciales, etcétera, y despierta ciertas sospechas porque Rabashol no era ni el anarquista más conocido, ni la persona más santa. Entonces tenía muchas causas abiertas por atracador y principalmente por haber matado a un ermitaño y haberle quitado su dinero. A un ermitaño y a su sirvienta, y haberle quitado su dinero. Y eso, digamos que hizo dudar en el primer momento a mucha de la gente anarquista sobre si se tenía que apoyar o no. Sin embargo, el señor Rabashol, quien apenas tenía 32 años, no dejó que las especulaciones sobre su actuar generaran dudas. Entonces sí que vimos cómo la policía empieza a rasgar sobre estas dudas, aunque, bueno, y él empieza a decir, pues sí, yo soy anarquista, y se empieza a defender como desde una elocuencia y un, pues sí, una elocuencia y una, digamos, ¿cuál sería la palabra? Pues sí, como con una idea muy clara de por qué él estaba así. Y sin duda ha sido un poco error centrar toda esta historia a partir de estas personas, pensando como que actúan solas. Y pues sí, Rabashol es el que cayó en la prisión, pero no fue el único. O sea, no fue el único, aunque fue al que se le guillotinó. Y fue el que se hizo mártir. Y vamos a intentar ver más o menos quién era él, porque aunque su actuar sí es verdad que fue un hecho de reivindicó individualmente, pues no venía solo. No venía solo, y tan es así que uno de los actos por el que fue juzgado él y después de su fusilamiento otros cuatro compañeros fue porque se habían robado un montón de dinamita que fue repartida a un montón de lugares. De quién sabe quién. Es anarquistas, pues, pero así funcionaban más o menos. Y para platicarles más o menos cómo es que Rabashol no estaba solo, les voy a recurrir otra vez a este libro de La Daga y la Dinamita, de Juan Avilés Ferrer, que tengo que decirles que ahorita ya hasta le tomé cariño después de que me caía un poco mal este señor, pero bueno, al rato les platico por qué le tomé cariño. Bueno, y él va a decir lo siguiente. Unos anarquistas participaron con él en un robo de dinamita en una cantera de Sousy Sous, Etioles, el 15 de febrero. Fueron a preparar los atentados del Boulevard Saint Germain y la calle de Clichy, y otros más prepararon y ejecutaron la venganza contra el restaurante Berry. Rabashol se movía, pues, en una amplia red de complicidades. La pista que condujo al esclarecimiento de sus atentados surgió de la redada que siguió a la explosión del cuartel Lobau, en la que fue detenido Charles Chaumetin, que no había tenido que ver con aquello, pero sí con el atentado del Boulevard Saint Germain, y que proporcionó mucha información a la policía. Su testimonio fue crucial para elaborar el acta de acusación en el juicio contra Rabashol y otros cuatro anarquistas que se celebró el 26 de abril de 1892, es decir, casi un mes después de la detención. El fiscal atribuía al propio Chaumetin, un herrero de 37 años, casado y padre de familia, residente en Saint-Denis, la iniciativa de efectuar una sangrienta venganza contra los responsables de la condena de su amigo de Camps y los otros dos anarquistas implicados en el tiroteo de Clichy. Para ello contó con cuatro colaboradores, uno de los cuales, Charles Simon, un obrero de 19 años, residía en París, mientras que otros tres se habían instalado en Saint-Denis en el verano de 1891, procedentes de Saint-Étienne en el noreste de Francia. Se trataba de Franco Schoenstein, más conocido como Rabashol. por el apellido de su madre, de 32 años, que había llegado a Saint-Denis en julio, apréndanselo, Maurice Beala, obrero de 27 años, y su amante, Mariette Sauber, de 23, que llegaron a febrero en 1892, es decir, poco antes de los atentados. Beala trajo consigo desde Saint-Étienne una gran cantidad de cartuchos explosivos que junto a la dinamita robada en Soucy proporcionó al grupo que, según la acusación en cabeza Jean Metin, una temible capacidad destructora. Esto va a ser como también va a hablar un poco de cómo se están moviendo estas individualidades que no necesariamente están construidas en grupos formados con nombres o etcétera, pero sí que están poniéndose en contacto, pues ya les decía, o para repartirse la dinamita o para transportarla o demás, ¿no? Y de ese grupo a mí me parece muy importante no dejar de mencionar a estas dos personas, no Chaumetín porque pues él fue el chivato, sino pues de la compañera Marguerite Sauber, decía que les había leído la vez pasada que transportó 30 kilos de dinamita entre sus piernas. Y que dicho sea de paso, pues no fueron únicamente transportadas para el atentado de Saint-Germain, sino quién sabe para cuántos más. Y ella fue condenada el 5 de julio de 1892 a 7 meses de prisión por el Tribunal Penal de Saint-Étienne, ahí mismo en la sentencia de Rabachol. Después alegaron, y creo que le quedó a 5 meses, y yo, su compañero, fue condenado igual en a 1 año de prisión y se redujo a 6 meses por una apelación. Pero la otra persona que a mí me gustaría hablar, que apenas me acordé de él, también porque alguien dijo algo de bizcocho, y yo dije, ah, como el amigo de Rabachol. Pues sí, es Charles Simmons, Achille, no sé cómo diablo se pronuncia. Bueno, o se es Simon Charles o Charles Simon. El biscuit o el bizcocho. Y también se le llamaba el segundo a Rabachol. Es una persona muy interesante porque era muy jovencita y estaba metido en todo, ¿no? Estaba metido en todo y tenía además, compartía este rasgo de los primeros anarquistas, que era una persona pues que venía del suburbio, que de la pobreza, etcétera. Y en la enciclopedia que tiene Maitron sobre el anarquismo francés, va a decir que un periodista le había pintado con el siguiente retrato al bizcocho. Simón, de 18 años, cuyo ojo brillaba con un brillo bastante extraño, cuya boca burlona a veces se dividía en una mueca cruel, pero que ofrecía, en suma, una divertida especie de parisino. Aprendiz arriesgado todo y bromista, siempre dispuesto a dar el puñetazo, el disparo o el golpe de la dinamita. Y también fue descrito por otro señor, que se llama Mimand, como un hombrecillo espantoso cuyo rostro marchito llevaba los estigmas de todos los vicios. Ni siquiera tenía la broma de barrera, sus horribles hábitos libertinos habían extinguido todo atisbo de inteligencia en él. Y pues este biscuit fue condenado a trabajos forzados en la Guayana, que ya les decía, donde es un montón de personas, y ¿se acuerdan que la vez pasada les dije, acuérdense que Duval fue enviado a la Guayana? Pues resulta que cuando llegó Biscuit ahí, quien lo adoptó fue justamente Duval, y Duval tuvo la fortuna de escribir en sus memorias, ¿cómo se llaman sus memorias? Creo que sí, también Memorias de un Libertario, algo así, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, donde relata las anécdotas en alguno de sus encuentros en su prisión, de los cuales le voy a leer el siguiente. Cuando vino a buscarme, Simón encontró en el camino un chiste que contenía acerca de un paquete de tabaco, el papel de fumar y 6 centavos. Inmediatamente me dio esta broma, diciéndome que buscara al dueño y se lo diera porque solo puede pertenecer a un desafortunado como nosotros. No es mucho, pero a menudo es en las pequeñas cosas donde se puede juzgar mejor a los hombres. Y bueno, pues ahí se encuentra Duval y se encuentra también Biscuit. Se encuentran muchos otros anarquistas que son condenados, pero bueno, sin más ni menos, Simón va a ser asesinado entre el 22 y el 23 de octubre de 1894 durante una revuelta que hacen los convictos de la Isla de la Salvación, en la que también van a morir una docena de presos, Garnier, Chevenier, Mario, Y pues si ustedes quieren leer un poco cómo eran estas prisiones de la Guayana, pues está el clásico libro de Papillon, que hablas justamente de estos momentos. Entonces, vamos a otra música y regresamos. Me estoy cansando de mirar a la ventana y no actuar, porque los problemas vienen, los resuelvo, pero no se van. No puedo elegir las cosas por las que luchar, porque estos vicios se están convirtiendo en mi prioridad. Hablo siempre de la mentira pegada a la verdad. Corro contra un muro sin salida y sé que ya no hay más. ¿Crees que soy feliz porque no tengo que estudiar? Y esto cubre de billetes, pero te hunde en otro mal. No te soy sincera pa' que no veas que no puedo más. Pero soy más fuerte que tú si aguantar el vendaval. Tengo miedo a no saber reaccionar, pero si llega el momento sé que sufro mientras aprendo a surfear. No es que no me quiera, pero soy como un tornado. Voy con los ojos abiertos y andando de lado. He visto que me quieres y entonces ya me he asustado, porque cuando nos queremos nos acabamos odiando. No quiero aceptar lo que me ha pasado y por eso giro mi cabeza y niego haber llorado. Mírame a los ojos si están claros y confía en mi palabra cuando jure no haber pegado ese trago. Quiero volar para sembrar mi propia tierra, pero conseguiré ser yo la única que la riega. Tengo que cuidar más mi cosecha. Soy el asesino que después del crimen levanta su sospecha. Y yo ya sé que dejo huellas. Si no quieres que te pique el hocico, no te metas. No quería arañazos y me arañé con mis letras. Así que ojo que lo más suave te elija cuando aprietas. No creo que sepa escribir poemas. Solo son mis recuerdos entre versos pa' que duelan. Claro que Anier siempre te chulea, o pretendes que me raje los brazos en escenario pa' que sientas. No creo que sepa escribir poemas, solo son mis recuerdos entre versos pa' que duelan. Claro que en él siempre te chulea, o pretendes que me ahorque en un escenario para que tú lo sientas. No creo que sepa escribir poemas, solo son mis recuerdos entre versos pa' que duelan. Claro que en él siempre te chulea, o pretendes que me suicide en un escenario para que lo sientas. Siéntelo, es el dolor que te canto, vívelo y no te gustará tanto escucharlo. He visto a mi hermana intentando matar a mi hermano. ¿Qué haces cuando tienes miedo de entrar en tu cuarto? ¿Qué haces cuando tienes que esconder todo lo afilado? Que no lo cuenten, es que haya conseguido olvidarlo. No todos los problemas son la droga y un salario, porque aquí sobra la pasta, pero me faltaba algo. Y en 20 años yo no he sabido encontrarlo, aunque sigo en pie a pesar de haberme hundido en ese fango. Gracias a quien me ha dado la mano y sabe que no se la ha cogido y he conseguido hacerlo en mis brazos. ¿Y a ti qué coño te ha pasado? Llevo años intentando verte y ahora vuelves tanto. Hueles como cuando antes estabas a mi lado y me rompes este presente devolviéndome el pasado. Tengo miedo de mis venados y hago daño a la gente que no ha sabido aceptarlos. No le busco tres patas al gato, lo encuentro 120 y luego cojo yo misma y se las arranco. No es drama, es realidad y descaro. No lo he visto todo, pero estoy cura de espanto. Tengo un latido que se acelera cuando canto y cualquier día me explota una arteria y veréis cómo me largo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Porque no piso el charco dos veces cuando está negro. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. No me des tu cora que luego no lo devuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Porque no piso el charco dos veces cuando está negro. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. Y si me largo ya no vuelvo. No me des tu cora que luego no lo devuelvo. Bueno, y eso fue Siéntelo de Anier, una gran, gran, gran rapera. Entonces les quiero contar, o continuar contando, cómo es que detuvieron a Rabashol, porque es algo muy interesante. Y lo voy a hacer a partir de este, de la crónica que hace Floro Escuar, que ya les había platicado, Los Entresijos del Anarquismo, que es una persona que no es compañera, pero cuenta las cosas de una forma, o sea, como que es esta mirada de solo los anarquistas, ¿no? Entonces él va a decir, y les voy a cortar varios pedacitos, pero de donde extrae una alegría sin parangón el anarquista es de su prédica. En presencia del primer viandante que se le aparezca, de un desconocido que podría ser un chivato, el anarquista no puede reprimirse y hace propaganda. De entrada se declara anarquista, sin que nadie le haya preguntado por sus opiniones, y lo hace con orgullo sereno, rayando la modestia, casi con afabilidad. Después se dedica a convencer al desconocido, aunque el desconocido vista sotana, toga o charreteras, incluso si sabe que jamás volverá a verlo, porque el anarquista predica a pie, a caballo o en coche, en la ciudad, el campo o en la prisión, por todas partes. Es como un hombre ensartado de una idea fija, convertido en la peonza de un concepto que le empala la existencia y la hace girar sobre su pivote. Esta es la opinión que tiene de los anarquistas este hombre, pero luego, más adelante, unas páginas más adelante, va a decir: una hora y media después de la explosión de la calle Clichy, donde salvó el pellejo porque en circunstancias que relataré más adelante, Rabachol fue al restaurante Beri, en el Boulevard Magenta. Se había levantado alrededor de las 5, había llegado a París desde Saint-Mandé, con una maleta que pesaba más de 30 kilos y solo había comido un huevo crudo. Dieron las 11. El anarquista notó que tenía hambre. Entró al restaurante, se sentó y pidió un almuerzo modesto. Entonces, ese hombre que no solo acababa de escapar de una muerte fulminante, sino que había perpetrado un atentado cuyas consecuencias ignoraba totalmente, este hombre a quien cualquiera supondría todavía tembloroso y afectado de escalofríos, o al menos agitado, la emprendió con la conversación del camarero que le servía. Se ha hablado mucho de esta primera conversación entre Rabachol y Gerot. Gerot es el camarero. Tal vez con igual hierro. Gerot se defendió ante el tribunal en lo penal de no haber prestado oídos a las teorías de su cliente. Es cierto que bien puede haber exagerado su devoción por la burguesía. Rabachol no era un mentiroso. Afirmó que la conversación se había entablado a propósito de las tristezas, las fatigas y las sumisiones de la vida militar y que encontró en estas reflexiones un pretexto para intentar la conversión de Gerot al anarquismo. ¿No era absolutamente natural? ¿Hay algo más verosímil? Gerot acababa de dejar su regimiento y no estaba muy contento. Se felicitaba de haber cumplido ya con el servicio. Es posible, al margen de lo que haya dicho, que se quejara de la severidad de sus superiores. ¿Qué soldado no pronuncia palabras similares cuando vuelve a la vida civil? Fueron suficientes para Rabachol. Habló. Este iletrado que había leído poco y mal, se acordó de que él mismo había sido conquistado por la palabra, catequizando, si se quiere, y trató de conquistar a Gerot. Si cualquier otro hubiese estado en su lugar, Rabachol se habría comportado de la misma manera. Ni se imaginaba que todas las fuerzas policiales de la prefectura y del Ministerio del Interior lo buscaban desde el atentado del Boulevard de Saint-Germain contra el juez Benoit, ni que el tal Gerot muy bien podía ser un confidente. Esos hombres que, sin estar empleados regularmente por la policía, a veces pasan información por lo que son remunerados. No se le pasó por la cabeza que en un momento como aquel, porque el atentado de Saint-Germain ya había conmocionado a París, su charla podía ponerlo en evidencia. No. Gerot solo se le aparecía como un espíritu a convertir, como pasto para las llamas de la idea. Y de esta plática es que van a dar con Rabachol. A mí me parece como muy interesante también esta idea del anarquista predicador y a veces también me sentí un poco reflejada, pues no sé, como si, ¿no? Como que a veces una ya está diciendo que es anarquista y defendiendo todo antes de que sea atacada. Entonces me dio mucha risa. Pero entonces vamos a llegar un poco al grupo, al juicio contra este grupo. Finalmente Rabachol es detenido porque Gerot, o sea, lo empiezan a perseguir. O sea, es que sí, imagínense que después de que acaba de poner una bomba, el vato se sienta en un restaurante y se pone a platicar así tranquilamente. Entonces a mí me parece justo como parte de la seducción de este personaje, o de la ficción, diría Exenway. Entonces, bueno, llegamos al juicio de este grupo. Es importante decirles que toda esta temporada de atentados es quizá uno de los hechos que está más documentado, porque todo, o sea, como que hay personas que hablan que realmente es como objeto de la opinión pública y de la seducción que la gente también está teniendo hacia la figura del anarquista. Y yo les había mencionado en otro programa que justo esta idea del anarquista que viste de negro y que lleva una bomba, un revólver o un puñal bajo su abrigo, viene de esta temporada. De esta construcción estética y esta construcción de la figura del anarquista viene justamente de esta de la literatura que se desprende, aunque previamente a esto Está Solá, por ejemplo, en Germinal, que es el protagonista, que eso se me olvidó decirlo la vez pasada, el protagonista es un anarquista, que él tampoco lo está poniendo como un anarquista chido, sino como un anarquista idiota. Entonces, bueno, una de las discusiones que a mí me gusta es la que tiene que ver justamente con la importancia de la acción versus la importancia de la tribuna. Algunas autoras van a decir que de estas estudiólogas del anarquismo o estas anarcólogas, como Avilés, por ejemplo, dirán que es importante esta etapa porque se va a dar de la mano justamente de la aparición del público como retroalimentación, ¿no? Como esta idea de la opinión pública, más o menos, y de la libre expresión. Y que sin más van a aprovechar los anarquistas para hacer escuchar la anarquía. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está hablando? ¿El acto, que era la discusión que tenían los anarquistas, el acto habla por sí solo o el acto solamente es la entrada para que la anarquía sea transmitida? Y como se vuelve todo un revuelo, pues los juicios van a estar llenísimos, van a caer todos los periodistas, van a escribir todo, van a dibujar todo, y por eso tenemos tanto imaginario sobre esta época. Ese güey también, por ejemplo, nos va a decir que en esta etapa se da también el anarquismo en forma de ficción, que es lo que les había dicho, a partir de la figura del terrorista y del intelectual. Porque el anarquismo va a empezar, o sea, como que ese güey va a hacer su análisis a partir de todo lo que se publica, hablando, por ejemplo, de cuántas veces se hace la dinamita, pero también cómo los anarquistas empiezan a hablar en este lenguaje poético. Que si ustedes, o sea, que no, digo, sin más, vamos a leer un comunicado actual, y pues podemos discutir qué es poesía y qué no, pero por lo menos hay un esfuerzo de un lenguaje no convencional al momento de la reivindicación de un acto. Y eso a mí me parece importante también. Y que lo veamos reflejado desde estos primeros momentos también a mí me parece hermoso. Y me parece también como importante mirar cómo los anarquistas están intentando apropiarse de este lenguaje metafórico, adornado, a veces muy bonito, a veces muy trillado, pero bueno, ya está, así son las anarquistas. Y de aquel juicio de Ravachol y Simón, ya les decía, hay un juicio para 4 personas, Chamartín, pues es el chivato, él se va a su casa. Está Mairet, condenada, su compa también, y Ravachol y Simón son condenados a trabajos forzados a perpetuidad. Ella les conté lo que pasó con Bizcocho, que se va ahí a la Guayana y no sé qué. Y Ravachol, ahí es donde va a empezar otra vez. ¿Qué onda? Ravachol pues es condenado a trabajos forzados a perpetuidad, pero lo regresan a la tribuna porque tiene que ser juzgado por los actos que había cometido antes. Y Ravachol había saltado un montón de gente y había matado a otros cuantos. Y si bien la dinamita que hizo explotar no había sido causante de ningún herido, de ninguna muerte, y no era suficiente para hacer el pretexto de muerte, la figura de Ravachol ya era una amenaza en sí misma, porque estaba siendo reivindicada por todo mundo. Por todo mundo, en la opinión pública, en los anarquistas que no están tan de acuerdo, pero decían, sí, claro, él es compañero, y además dejaba pues ahí ver otra serie de lazos, etcétera. Lo que conocemos sobre esta temporada también mucho tiene que ver con los accesos a los archivos policiales. Y es interesantísimo porque, al menos lo que yo he podido ver que otros hablan sobre los archivos policiales, pues la policía tiene muchísimos, muchísimos infiltrados, y también ese es otro de los motivos por lo que alguna gente no cree en Ravachol, porque ya existen estos infiltrados, de los cuales uno va a ser muy importante, que incluso sacó todo un manual de cómo fabricar explosivos, Chenaux, se llama Chenaux, ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, entonces, la policía está bien intrigada porque cómo diablos van a agarrar a los anarquistas. Entonces dicen, no, todos estos atentados tienen una misma lógica, entonces están bajo la misma conspiración, esa idea mafufa que todavía se tiene hasta el momento, ¿no? Una gran conspiración anarquista. Pero de pronto vienen en las mismas notas policiales los policías diciendo, no, es que los anarquistas hacen lo que quieren y luego no consultan a nadie y cada quien agarra ahí y pues hace su acto. Entonces a mí me fascina cómo las estructuras del poder pueden no tener acceso a esa comprensión de lo que somos los anarquistas. Y precisamente porque no la tienen, es que se la siguen gastando, se siguen rompiendo su cabeza, porque nunca la van a entender, y siguen poniendo ahí los organigramas de las conspiraciones internacionales, de que si no sé qué dijo esto, que quién lo incitó, que quién lo hizo y que no sé qué. Y esto viene desde esta temporada. El poder tiene una inaccesibilidad a comprender cómo los anarquistas pensamos. Y es porque simplemente no pueden hacerlo. Ellos están del otro lado y punto. Bueno, según yo. Ya me estoy yendo bien tendida hoy con mi opinología. Ustedes disculpen, estaba muy nerviosa al principio, pero bueno, ya se me está yendo. Pero bueno. Y finalmente, es que en realidad Rabashol va a ser condenado por estos otros actos que cometió en su pasado, donde él tampoco va a negar, ¿eh? O sea, él tampoco va a decir que no los hace. Va a decir, ah, pues sí, yo fui, y justifica, o sea, como, no, pues es que ya este güey ya estaba bien viejo, pues, y además era un avaro, pues, ¿qué le costaba que yo le quitara unos pesos? Porque Rabashol tenía una historia bastante particular también. Acuérdense que Rabashol es el nombre, el apellido de su madre, porque su padre los dejó y él tuvo que salir y ta, ta, ta. Todo esto está escrito en las memorias que él dictó a la policía en los días que estuvo preso y que están en el libro de los Rabasholes son los anarquistas de Maitron. Entonces ahí lo pueden leer, no se los voy a contar, no se los voy a resumir, porque pueden acceder a ustedes. Pero bueno, como la bomba, no, las bombas de Rabashol no lo habían llevado a la guillotina, pues lo tuvieron que hacer a partir de las muertes que le efectuó, específicamente la del ermitaño. Y que también esto fue una discusión entre los anarquistas pesadísima. Y bueno, fue guillotinado el 11 de julio de 1892. Y cuando lo estaban guillotinando, ay, no sé si me está escuchando bien. Cuando lo está guillotinando, él gritó, ¡viva la revolución! Cariño mío, no llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos danzando. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, se contó por nuestros muertos, calaveritas, dinero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos danzando. afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta. Calaveritas de nuestra, de mi querida más bien, Anita de Jux. Me gusta mucho esa canción y me da, no sé, como alegría. Seguimos aquí transmitiendo desde la Radio Tropiezo. Y bueno, por si no fuera poco, también esta historia que les estoy contando ahora, pues desencadenó otras venganzas. Porque por un lado la figura de Ravachol, pues se volvió una fascinante construcción de la prensa y un merecido mártir del anarquismo. Mártir y no. O sea, yo creo que hay que también debatir un poco esta idea de que se nos dice mucho en los libros de que los anarquistas están en búsqueda de un mártir, porque pues al final también se está hablando o admirando el acto y la posición de poner el cuerpo sobre esto. Pero bueno, dejando un poco de esto, pues también se habla que es inspiración para que se hagan otros casos y también su muerte, por supuesto, fue un llamado a la venganza, porque quien le puso la guillotina encima, pues fue precisamente el Estado, sea o no por las bombas. Y al menos así lo vio otro anarquista de nombre Auguste Balian, quien también a sus 33 años ya había pasado por la prisión, cometido una infinidad de delitos, una infinidad de robos, había vivido en la pobreza de esta bella época francesa, e incluso él había ido a probar suerte en la Argentina por 3 años. En las memorias de Malato, que estas sí se llaman Memorias de un Libertario y no las de Duval, que me confundí hace rato, él va a decir que Auguste Balian era un hombre alto, moreno, bigote y de gran bigote. La fisonomía pensativa, la mirada amable, presidía con mucha sencillez, sin ruido, casi en silencio, limitándose después de leer unos minutos muy sobrios para dar la palabra a las pocas delegados que lo soliciten. Esta era la opinión de Malato sobre Balian. Así que un 9 de diciembre de 1893, en una tarde fría de invierno, más o menos a las 4 de la tarde, Balian arrojó una bomba, ¿a dónde creen? A la Cámara de Diputados del Palacio de Borbón, mientras había una sesión. Resulta que entonces la Cámara de Diputados era un sitio medianamente abierto y la bomba no cayó exactamente en la parte donde estaban los diputados, sino como en una parte y media e hirió a unas personas, pero no mató a nadie. Veamos entonces cómo nos lo va a contar Avilés, otra vez en la Edad de la Dinamita, que luego lo ocupo bastante porque da versiones muy resumidas. Entonces déjenme ir a la página 259, aquí dice. Ok, dice lo siguiente. El explosivo empleado más potente era más potente que la dinamita. Era pudreverte, una mezcla de ácido pícrico, clorato de potasio y prusiato. El mecanismo para desencadenar la explosión consistía en un tubo cerrado con algodón que contenía ácido sulfúrico que se rompería al impactar la bomba y como metralla contenía gruesos clavos. Durante su juicio, Balian sostuvo que había pretendido herir y no matar y que por ello había empleado clavos y no balas, pero tal declaración es difícilmente creíble. Probablemente no tuvo víctimas mortales porque la bomba explotó en el aire antes de lo previsto, sobre la tribuna de invitados desde la que la lanzó Balian, en la que se encontraban la mayoría de quienes resultaron heridos por los clavos, incluido el propio terrorista. Este fue identificado por sus comentarios tras haber sido llevado a un hospital con otros heridos. Expresó su pesar por las víctimas inocentes, ya que su objetivo eran los políticos. Declaró haber preparado él solo la bomba, comprando los ingredientes por separado en diferentes comercios para evitar sospechas. Y en efecto, en el registro de su habitación se localizaron muestras de explosivo utilizado. Reconoció que un ladrón le había dado 100 francos, con lo que cubrió sus gastos mientras preparaba el atentado, y ese fue el único indicio de que hubo algún cómplice. Dado que ese ladrón sería verosímilmente un anarquista, ello apunta una vez más hacia la estrecha relación entre expropiadores y terroristas. No nos gusta esa palabra, pero bueno. Como tantos otros europeos del siglo XIX, Balian había tenido una infancia muy dura. ¿Y qué más? A ver. La experiencia argentina terminó, sin embargo, muy mal, la de Balian. Y en vísperas del atentado residía en su nueva con su nueva compañera y con la hija que había tenido con su esposa en una pequeña localidad del sur de París, en la que encontró trabajo en una marroquinería. Sin duda, pensaba que su fama futura, como correspondía a los obvios rasgos narcisistas de su personalidad, según el fiscal comentó que si había elegido la Cámara de Diputados como objetivo era porque necesitaba un crimen a la altura de su orgullo, pero él mismo prefirió presentar su acción como parte de una rebelión más amplia contra la sociedad injusta. Y dijo, la explosión de mi bomba no es solo el grito del rebelde Balian, sino más bien el grito de toda una clase que reivindica sus derechos y que pronto añadirá las palabras los actos. Y también, esto cierro un poco la Avilés, y a mí me parece muy interesante porque ahí se abre otra discusión de, bueno, a ver, el acto de la propaganda por el hecho es el que habla, o es el pretexto para que habla la anarquía, o es más bien el pretexto para iniciar una nueva revolución, o la incitación, que es a mí lo que también, Avilés mismo va a hablar más tarde de la propaganda por la represión, que también me parece un acierto, pero bueno. En el juicio Balian también va a decir lo siguiente, tuve por lo menos la satisfacción de golpear esta sociedad existente, esta sociedad maldita donde cualquiera puede ver que un solo hombre gasta inútilmente lo suficiente como para alimentar centenares de familias. Una sociedad infame que permite a unos pocos individuos monopolizar la riqueza social. Regresé a Francia donde me estaba reservado el ver sufrir a mi familia terriblemente. Esta fue la última gota que rebasó el vaso de mi tristeza. Cansado de llevar esta vida de sufrimiento y cobardía, llevé esta bomba hasta aquellos que son los principales responsables por la miseria social. Y el discurso de Balian, pues por supuesto que va a tener ante los jueces, que pueden más o menos verlo en los anarquistas frente a los jueces de Animal Lauria también, creo. Pues va a hablar también de esta satisfacción que le da atacar una sociedad injusta que no necesariamente tiene que estar representada por una sola persona, sino por varias. Y pues, ¿dónde la podía encontrar? Pues en la Cámara de Diputados. ¿Qué más va a decir? Antes de las heridas que causó, responde a dos cosas, ¿no? Uno, la revolución burguesa también tuvo sus muertos. Él lo va a decir, la revolución burguesa también tuvo sus muertos. Y dos, el capital y los gobiernos, con sus guerras y su sistema de explotación y hambre, matan día a día mucha más gente que la que yo mato. Entonces, eso a mí me parece muy interesante. Finalmente, se le va a hacer un proceso muy breve a Balian y a los 33 años de edad, un 15 de febrero de 1894, va a ser guillotinado. Y también, como era la tradición, al momento de su final gritó, larga viva la anarquía, mi muerte será vengada. Y sobre esta venganza vamos a ir el siguiente episodio, porque evidentemente su muerte fue vengada. Pero no sin antes cerrar como buena necrófila con la tumba de Balian. Porque si bien Balian había desatado también una discusión sobre los anarquistas se están yendo con todo y ya no tienen principios y se parecen a los nihilistas rusos y etcétera, va a haber una opinión que va a ser muy repetida, pero que quiero que ustedes conozcan, que va a ser la de Laurentia Leán, que va a decir unas palabras muy importantes, que va a decir, ¿qué importan las víctimas si el gesto es hermoso? Entonces, ahí a mí me parece que se resume un tanto el cómo se está mirando también a los anarquistas. O sea, la gente que no es propiamente anarquista les está mirando con una admiración. Y bueno, a la tumba de Balian se convirtió en un lugar de encuentro de los anarquistas que lo van a visitar, como se visita a un hermano caído. Y al año siguiente, un semanario anarquista español la describía cubierta de coronas y ramos de flores, con mensajes escritos por militantes, visitada algunas mañanas por su madre para llorarle y más a menudo por su amante, que se pasaba allí horas enteras y era ovacionada por los visitantes. Alguno de estos daba a veces un viva a la comuna, recitaba un poema al mártir o incluso gritaba que sería vengado para luego salir corriendo. El domingo correspondiente al aniversario de su ejecución, la afluencia de sus admiradores resultó masiva, de tal manera que era difícil acercarse a la tumba y algunos entusiastas lanzaban sus ramilletes de flores por encima de las cabezas de la multitud. Hubo estandartes rojos y encendidos discursos anarquistas, pero la liturgia más singular corrió a cargo de una joven que en medio de aplausos depositó sobre la sepultura una corona de espinas con clavos, como los clavos que había en la bomba que la sobaila. La policía se limitaba a tomar fotografías de los presentes. Con eso me gustaría finalizar estos episodios necrófilos de esta noche atropellada por mí misma para continuar el siguiente programa con la venganza sucesiva, que va a ser la de Mil Henry, y después la de Caserio, que va a vengar también a Valiant. No sin antes, quisiera pues mandarles un saludo, un agradecimiento a quienes me escucharon, un enorme beso, todas las ayudas, ya les dije al inicio de este programa, mis agradecimientos especiales para este día, pero también quería recordarles que están abiertas las inscripciones como escuelita para que ustedes se sumen a parte del cierre de esta temporada de episodios necrófilos, donde voy a hacer una caminata por las calles de la Ciudad de México en algunos puntos donde podemos usar de pretextos para contar historias de anarquistas en esta ciudad. Y estoy invitando a un compa, que espero que vaya, que ya ha venido aquí también, porque se va a poner bueno. Pueden escribir a mi correo proyecto@riseo.net y ahí yo les doy los detalles para no ventilarnos un poquito más. ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Bueno, está eso, también está esa misma tarde el cierre de otro compañero que hace radio, Mundo Abierto, que va a hacer una posadilla por ahí también. Pues hay eventos que están organizando las chicas con procesos abiertos para financiar pues estos procesos, porque pues necesitamos dinero hasta para eso. Y ya está el calendario 2022, también realizado por Cajas de Resistencia, con plantitas, se llama Herbáceas. Lo vamos a llevar también el día de la caminata, por si ustedes quieran adquirir uno. Y pues nada, muchas gracias por la escucha, por la paciencia también. Sí, vengo bien dispersa y así, pero bueno, aterrizando un poco otra vez en la tierra, pues nada, muchas gracias por la escucha, un abrazo tremendo, un poco de calor a los corazones que se están enfrentando a las pérdidas y que, pues nada, que aquí tenemos presente todavía a nuestros compañeros y que igual vamos a ir a poner flores en todos los lugares que podamos. Y pues sin más, muchas gracias. Y que la anarquía nos bese siempre, siempre, siempre la boca. Hasta la próxima semana. Estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que lo harías la última vez, y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes, y